buenos días. Es domingo 10 de febrero de 2008, os habla Jorge López y aquí empieza un domingo más, El Puente. Pasaremos juntos la próxima hora escuchando música. Comentaremos sus letras, comentaremos el entorno en el cual se encontraban los artistas en el momento de componerlas y bueno, pues un paseo por un puente de una hora de duración como todos los domingos. Como siempre, emitiendo desde Radio Enlace, en directo desde el 107.5 de la FM o a través de internet en www.radioenlace.org. Go ahead and surprise. fell off the hay bales and over the rainbows. But oh Medusa, kiss me and crucify this unholy notion of the mythic power. Empezamos con Rufus Wainwright, el programa número 17, aquí en El Puente. Rufus Wainwright, un cantautor enormemente polifacético de la escena de Nueva York, en bueno, pues lo que ha supuesto nuestra primera canción, en un programa pues enormemente denso, tanto por la duración de las canciones como por la carga sentimental y emocional que nos bueno, que nos van a transmitir. Y es que bueno, pues en múltiples ocasiones tenemos bueno, pues varios criterios a la hora de elegir las canciones, sean géneros. En esta ocasión nos hemos dejado llevar bueno, pues por una serie de canciones con un hilo bastante común. Estoy seguro que lo descubriréis a lo largo de la próxima hora. Go or Go Ahead, adelante, sigue o sigue adelante, perteneciente a su disco de 2003, Want One. Este barítono, la verdad es que es multiinstrumentista, toca el piano y la guitarra con la misma soltura, incluso durante los shows en vivo se permite alternar entre un instrumento y otro durante la misma canción. La verdad es que puede parecer o inicialmente que tiene una estética pop, una estética rock, pero como hemos visto a lo largo de este Go or Go Ahead, bueno, pues la melodía inicial se va volviendo más compleja, hay armonías mucho más ricas, arreglos orquestales, sinfónicos, que llegan a una especie de paroxismo digno de cualquier ópera. Y es que Wainwright, perteneciente a toda una estirpe de artistas y músicos, es un ávido espectador de ópera, y eso son influencias pues muy marcadas para él. Y es que su afición es tal que incluso ha llegado a identificarse su música como pópera, como pop ópera o incluso pop barroco. La verdad es que dentro de la escena de Nueva York, Rufus Wainwright tuvo la oportunidad de conocer a Jeff Buckley, a quien escucharemos más adelante, poco tiempo antes de que este muriera ahogado en el Wolf River, un afluente del río Mississippi en Memphis. Incluso le dedicó una canción, Memphis Skyline, que bueno, pues un poco mostraba la gran amistad que les unía. Hay una pequeña anécdota que me gustaría compartir con vosotros, y es que Rufus llegó a estar un poco irritado porque, bueno, pues Buckley acababa de sacar su primer álbum, Grace, y estaba en, bueno, pues en camino hacia el éxito, y consiguió tocar en un café de Lower East Side en Manhattan, en el café Shiny, y bueno, pues Wainwright fue... se le rechazó el tocar en este café. Bueno, pues esto produjo ciertos celos profesionales. Nada, una mera anécdota que tendrá mucho más sentido un par de canciones más adelante. Aparte de esta amistad, cabe referenciar que ambos interpretaron la canción Hallelujah, un original de un cover de Leonard Cohen, que bueno, pues como digo, pues cada uno interpretó con su propio estilo. Nos cantaba Rufus Wainwright: te agradezco este aprendizaje amargo. A los ángeles guardianes que me dejaron abandonado, mereció la pena sentirse abandonado. Hace algo a alguien más duro, pero ¿qué le ha ocurrido al amor? Aquí me tienes escribiendo letras en postales y por la noche mirando a las estrellas, pero el planeta más luminoso es Marte. ¿Qué le ha ocurrido al amor? Esta noción profana de los míticos poderes del amor, mirando en sus ojos, mirando en sus ojos. Sigue, camina adelante. Oublie qu'à tout y avec Era Chris Cornell. Igual os ha costado reconocerlo, pero era una versión en francés del Can't Change Me, Tu ne peux pas me changer, que aparecía como, bueno, como extra, como bonus, al final de su primer disco en solitario, el Euphoria Morning, editado en 1999. Chris Cornell, un rockero, bueno, pues enormemente polifacético, fue el líder y fundador de Temple of the Dog, una banda, digamos, perteneciente a los pilares del grunge allá por principios de los 90. Inmediatamente después fue el cantante y líder de Soundgarden hasta que se unió a Audioslave, tomando un poco el relevo de Zack de la Rocha. Se acaba de separar de esta última banda que he mencionado y ha sacado su segundo disco en solitario. Sin embargo, en esta ocasión hemos decidido extraer una versión muy original de su primer disco en solitario, como digo, en francés. Un guiño a todos sus fans franceses, en el cual, bueno, pues no solo traduce las letras, sino que incorpora ciertos guiños a la cultura francesa con acordeones y arreglos un tanto bohemios. Euphoria Morning, editado como digo pues en el 99, incluía también un pequeño guiño, una pequeña referencia a Jeff Buckley. Era su canción Wave Goodbye, compuesta después de que Jeff Buckley nos dejara, y que también es una declaración o una externalización de cuáles son sus influencias para ver en la composición de este disco en solitario. Y es que, bueno, pues Chris Cornell estuvo influenciado por la manera de escribir y la original manera de cantar de Jeff Buckley, y al cual dedica esta canción, o sea, la canción Wave Goodbye, y, por qué no, todo el disco. Ella puede hacerlo todo. Puede conseguir lo que desea. El poder de cambiar lo que ella piensa es erróneo. ¿Qué es lo que puede desear de mí? Tiene la luz del día bajo sus manos. Y es ella quien concede los sueños durante la noche. Ella puede desvelar tu más oscuro miedo y puede hacerte olvidar que lo sentiste alguna vez. De repente, veo todo lo que está mal dentro de mí, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Pero espera un segundo. Creo que ella me necesita. De repente veo que ella va a cambiar el mundo. Pero a mí no me puede cambiar. Thank you. give up. I hate to feel the love between us die, but it's over. I just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. Well, this is our last embrace. Must I dream and always see your face? Oh, I can't we overcome this wall? Maybe it's just because I didn't know you at all. Podía ser de otra manera, por alusiones, Jeff Buckley. nos interpretaba la canción Unforgiven, que posteriormente fue titulada Last Goodbye, en una versión muy diferente a la que suena en su primer y único disco de estudio que mencionábamos antes, Grace. Esta canción fue extraída de su concierto en el Shine Eye, en el café de Lower East Side que mencionábamos antes, allá por, bueno, pues por 1990. Y bueno, hace bien poquito conseguimos, se publicó el concierto íntegro, del cual inicialmente no se editó más que un breve EP, que recoge en un disco doble las dos noches que pasó Jeff Buckley en este café, interpretando, bueno, pues canciones propias, versiones de Nina Simone, Van Morrison, Led Zeppelin, recuerdo alguna de Bob Dylan y de Nusrat Fateh Ali Khan, a lo largo de, bueno, pues de, como digo, dos noches en lo que es, bueno, pues un auténtico y una maravilla de recuerdo, y de la cercanía y de la calidez que nos transmitía este cantante. Este es nuestro último adiós. Y odio sentir el amor entre nosotros desvanecerse. Pero se ha acabado. Escúchame decirte esto y me marcharé. Me diste más por lo que vivir. Más de lo que jamás hubiera esperado. Este será nuestro último abrazo. Deberé soñar y ver siempre tu cara en sueños. ¿Cómo voy a sobreponerme de esto? Tal vez todo esto se debe a que jamás te llegué a conocer del todo. Bésame, por favor, bésame. Bésame sin deseo y sin consolación. ¿Sabes? Todo esto me hace estar lleno de rabia, porque sabes que en alguna ocasión tan solo te hice llorar. Este es nuestro último adiós. A tear I see, if it's because of me, then I may well have to tell you what I would do. But to play is easier than to set the groove, and to think is more simple than changing the mood. Is it more, is it less, what's that thing on your chest? Won't you whisper your blues as heartfelt as you can? Translate you wrong when I complete your song. That would be my 2 feet stumbling ahead of me. I could tell you the tricks that I think cut you best about the house packed with people and their loneliness. But the hour is so late, take some weight off your chest. Let's just pray for our fates and then give it a rest. Me. up straight. I'll throw a melody that is as serious as it is simple on the tower. Tower es la canción que hemos extraído de un joven cantautor noruego llamado Sondre Lerche. Es un cantautor, un enorme virtuoso de la guitarra, prácticamente desconocido en nuestro país. En 2004 editó su segundo disco, Two-Way Monologue, y la verdad es que tiene canciones deliciosas. Es una persona, bueno, pues bastante, bueno, pues con bastante virtuoso. Aprendió a tocar la guitarra muy joven, a los 14 años, con influencias como los Beach Boys o Prefab Sprout. Perteneció a algún grupo hasta que decidió finalmente seguir carrera en solitario. Como digo, bueno, pues la gran virtud de este cantautor noruego es su gran, bueno, pues estudio de diferentes géneros y su gran riqueza musical. Lo habéis visto en esta canción, un auténtico himno pop que nos recuerda a muchas canciones de los Beatles, pero que también ha investigado en música de los años 60, música brasileña, algo de psicodelia. Y que, bueno, pues nos presentaba, como digo, este segundo disco. Posteriormente, Sondre Lerche se ha enfocado más hacia géneros de jazz o discos un poco más eléctricos. No dejéis de seguir a Sondre Lerche porque consideramos que es el salvador del pop. Pop no en el sentido de música vacía, sencilla y de fácil consumo, sino pop como lo definieron en su momento los Beatles. Canciones agradables al oído, pero con una enorme riqueza musical, tanto en escalas como en melodías. Thank you. got no money but the jukebox in my head. Keeps distorting everything she said to me last night, lying awake in bed. I will have to face tomorrow, hold guitars instead. It's all in my little sad machine. All is fine, little sad machine, my machine. Style in a city that had none. Broke the golden chains I made. I run for the border. The chaos and disorder was fun. Now my girl can't sleep because we're having so much fun. It's all in my little sad machine. It gets me high and makes me cry. Takes so long to know why. It gets me high and makes me cry. It takes so long to know why. Day and night, it's such a circus. I'm all right, I'm all right, I'm all right. Máquina de la tristeza, Sad Machine, esa era la canción que interpretaba el americano Bart Davenport en su disco Maroon Cocoon del 2005. Es un disco delicioso, ideal para despertarse un domingo por la mañana mientras el sol llega a su punto más alto desde el puente. Hemos viajado desde Noruega hasta Los Ángeles, pero mantenemos algo, y es que tanto Sondre Lerche como Bart Davenport tienen mucho en común, y es el aportar a la música pop influencias de bossa nova, influencias de acordes, incorporando séptimas con una enorme riqueza y que tienen una gran importancia en la melodía y muy buen gusto también. Time. Well, I held you like a lover. Happy hands, your elbow in the appropriate place. And we ignored our others. Happy plans for the delicate look upon your face. Our bodies moved and hardened, hurting parts of your garden with no room for a pardon. In a place where no one knows what we have done. Do you come together ever with him? And is he dark enough? Enough to see your light. And do you brush your teeth before you kiss? Do you miss my smell? Is he bold enough to take you on? Do you feel like you belong? Does he drive you wild? Or just mildly free? What about me? You held me like a lover, sweaty hands, my foot in the appropriate place. We used cushions to cover happy glands in the mild issue of our disgrace. Our minds pressed in guard, while our flesh disregarded the lack of space for the light-hearted in the boom that beats our drum. And I know I make you cry. I know sometimes you wanna die, but do you really feel alive without me? If so, be free. If not, leave him for me before one of us has accidental babies. For we are in. Do you come together ever with him? Is he dark enough? Enough to see your light? Do you brush your teeth before you kiss? Do you miss my smell? And is he bold enough to take you on? Do you feel like you belong? does he drive you wild? Or just mildly free? What about me? What about me? Y si Nick Drake siguiera vivo dentro de Damien Rice, nos cantaba Accidental Babies, su canción extraída de su disco Nine, editado en 2006. Voz y piano, nada más. Interpreta canciones acústicas con guitarra, con piano, con una sensibilidad excepcional. Tal vez sea de los pocos artistas que pronuncien palabras y toquen notas y que consigan que no escuchemos nada de eso, sino algo mucho más profundo. Nos cantaba Damien Rice. Sé que te hice llorar y sé que en ocasiones incluso quisiste morirte, pero ¿realmente te sientes viva sin mí? Si es así, libérate. Déjale por mí antes de que tengáis un crío por accidente. Enorme tristeza lo que nos transmitía Damien Rice con este Accidental Babies. Este cantante irlandés ha editado ya dos discos, tres contando con uno de caras B. Y bueno, pues como digo, alterna guitarra y piano y la voz de una mujer en los coros. Poco más, todo lo demás está en sus letras, en su cabeza y en su alma. Espero lo mejor, y aunque me cuesta decidir, nunca desecho lo peor. Sé que no explico al decidir frases que encierran lo mejor, y necesito al decidir días que entierren lo peor. Y sin embargo pienso bien cuando creo que hay algo en mí que me deja decidir, que me protege lo mejor y me descubre al no decir. explica lo peor. Decidir lo mejor, mejor pensar que no vendrá lo peor. Decidir lo mejor, mejor pensar que no vendrá. Asistimos al reciclaje de Fon Román, guitarrista de Los Piratas, músico experimental en proyectos alternativos de electrónica noise, junto con Suso Saiz en el Trash of Dreams, y lanzó el año pasado, en 2007, su Silencio Cómodo en un jardín descuidado, del cual hemos extraído su canción Decidir, que repite hasta la extenuación en este tema. En este disco, bueno, pues es el auténtico protagonista, tanto en la composición como en, bueno, pues en el uso de instrumentos mucho más orgánicos que los que pudo usar en la última etapa de Los Piratas, mucho más electrónica, o la que utiliza en su proyecto, como hemos mencionado, The Trash of Dreams. Muchas reminiscencias a Los Piratas, de todos modos, no consigue desligarse de esa herencia, y se ve también, ¿por qué no?, que mucho de lo que había en Los Piratas era también obra suya, y no solo de Iván Ferreiro. Divisamos ya la orilla. Eso significa que hemos llegado al final del puente. Hemos caminado en los albores de este domingo escuchando, bueno, pues los mejores temas que se pueden escuchar no solo domingo, sino cualquier día de la semana. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y aquí, desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, nos despediremos hasta la semana que viene, donde volveremos, bueno, pues con más sorpresas. Nos despedimos pinchando a los Sunday Drivers. Su anterior disco, Little Heart Attacks, del 2004, y su canción Often. Esperamos que hayáis pasado una hora agradable. Y nada más, tenéis la oportunidad de contactarnos a través de los comentarios en nuestra página web. Podéis acceder a través de www.30megas.podomatic.com, donde podréis escuchar a cualquier hora del día o de la noche, las emisiones pasadas del puente. Y allí, bueno, pues podréis comentar, sugerir o criticar nuestra labor. Nada más, The Sunday Drivers. Hasta la semana que viene. Can you feel my heart? You have it in your hands. How do you hear me talking? Oh, my trash. Do you like my ways? Do you still love my face? Do you think it's dreadful when I say I think of you often? Have you forgotten the way you look at me? How much are you saving? You're so brave. How to talk to the deaf and how to talk in bed. How to realize that makes no sense. Have you forgotten the way you look at me? Radio Enlace 100.